no estás junto a mí. Calla, calla, calla, muñequito de peluche. Calla, calla, calla, que ya nunca volverá. De peluche.